Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este martes, en Voz Universitaria. El Congreso Local da entrada a la propuesta de iniciativa de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. La editorial de la UV y Princeton University Press exploran la posibilidad de estrechar sus lazos. En las entrevistas, tendremos a Alejandro Vázquez, productor y conductor de La Niña del Caracol. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este martes 21 de mayo del 2019. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos en los controles a Soledad Macías, a quien le agradecemos. También agradecemos a Brisa Gómez y a todos nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos este martes 21 de mayo desde Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, una tarde calurosa otra vez, este martes, mediados de mayo, esperando que ustedes lo estén pasando muy bien. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea, la cual pueden escuchar en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden que también pueden descargar la aplicación de forma gratuita para todos los dispositivos móviles y seguir la frecuencia de la Universidad Veracruzana a través de internet. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, donde pueden encontrar buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria, y si lo desea también lo puede ampliar. Recuerde que encuentra Universo en www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook de Radio Universidad Veracruzana. Un saludo para ellas, para ellos también. Y tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que nos escuche y que tiene algo que decir. Puede calendarizar una cita con nosotros en vozuniversitaria@v.mx. Si usted prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, lo puede hacer al 817-5115, 817-5117. Esas son nuestras formas de contacto, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Radio V. Y Brenda, el día de hoy tenemos dos revistas. Efectivamente, como ustedes lo pudieron haber escuchado el día de ayer, La Ciencia y el Hombre nos regala unas revistas para ustedes. Y bueno, es precisamente lo que tenemos. Hoy tenemos dos revistas para que ustedes, nuestro público, se las lleven. Es información muy interesante, muy digerible y además muy útil. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los métodos de contacto que ya dijo mi compañero Antulio. Y bueno, estas dos revistas serán rifadas entre las personas que nos digan desde dónde nos escuchan y alguna fruta endémica de Veracruz, que precisamente es el tema de esta revista La Ciencia. El día de ayer estuvimos platicando alrededor de este nuevo número de La Ciencia y el Hombre sobre la importancia biocultural que tienen las especies, la preservación de las especies. Abordamos mucho el tema, pues, en ese momento de los chiles, la importancia que tenía para todo la dieta de los mexicanos y específicamente en esta región de Veracruz. Así que bueno, llamen al 817-5115, 817-5117. Mensaje de texto y vía WhatsApp 2281-040477. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para ponerse en contacto con nosotros y participar en esta rifa de dos revistas, La Ciencia y el Hombre. Y si te parece bien, Brenda, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. un día como hoy. Ahí vamos. Un día como hoy, pero de 1821, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se conmemora el aniversario de la batalla entre fuerzas realistas e insurgentes en una heroica defensa de la villa de Córdoba. Por lo tanto, en la ciudad de Córdoba, cada 21 de mayo se celebra la batalla de Córdoba con un desfile. Este hecho fue un pasaje trascendente en la consumación de la independencia de México, la cual se hizo oficial el 24 de agosto de este año, de ese año, con la firma de los Tratados de Córdoba. En 1831, Louis Daguerre comunica a su socio Joseph Nicéphore Niépce el casual descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz. Esta es la base de la fotografía. En 1895 nace el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940. Durante su mandato, el 18 de marzo de 1938, nacionaliza la industria petrolera y muere el 19 de octubre de 1970. Por otra parte, en 1920 es asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza. Durante su gestión es aprobada la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año y que permanece vigente en este país. Nace el 29 de diciembre de 1859. Por otra parte, en 1969, hace 50 años, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acerca a 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tres tripulantes salieron del módulo lunar. Y bueno, como escuchamos al inicio de esta sección, en 1993 se edita Sin documentos, de Los Rodríguez. Es su segundo trabajo de estudio. Por ahí en medio estuvo el disco Pirata con tomas en directo de estos temas y para algunos el más perfecto de los que grabó la banda liderada por Andrés Calamaro y Ariel Roth. Escuchamos precisamente de ellos Sin documentos. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos y con información de Edgar Onofre Fernández, les comentamos que la 65ª legislatura del Congreso del Estado turnó a comisiones la iniciativa de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, que esta casa de estudios entregó al presidente de la mesa directiva de la propia legislatura, el diputado Juan Manuel Pozos Castro. De acuerdo con la Gaceta Legislativa número 37, la cuarta sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones incluyó en el punto sexto de su orden del día la iniciativa de la universidad. Apenas el lunes 13 de mayo, el Consejo Universitario General aprobó el anteproyecto de ley orgánica para esta casa de estudios con el 92% de votos a favor de los consejeros que participaron en sesión ordinaria. El anteproyecto fue revisado e integrado por la Comisión Transitoria creada por la CUG para tales efectos y requirió 38 sesiones de trabajo y la revisión de más de 1.500 aportaciones de la comunidad universitaria durante un proceso que inició en marzo de 2018. Para conocer más sobre este anteproyecto, visite la página www.ub.mx. Y con información de Karina de la Paz Reyes, el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobó por unanimidad los presupuestos modificados al cierre del ejercicio 2018, así como el de 2019. Estos puntos fueron presentados por la académica María Eugenia Sentíez Santos y el estudiante Agustín Hernández Martínez en representación de la Comisión de Presupuestos. Ambos hicieron hincapié en que tanto el presupuesto del ejercicio 2018 como en el de 2019 hubo y está contemplada respectivamente una reducción para servicios personales, así como aumentos en otros rubros. Tal es el caso de servicios generales, materiales y suministros. El punto que se refirió al presupuesto modificado al cierre del ejercicio 2018 fue presentado por Sentíe Santos, académica de la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, quien en una minuciosa explicación detalló que el presupuesto tuvo un incremento del 2.2%. Por esta razón, al cierre de 2018, la cantidad quedó en 6,676,292,000 pesos. Para conocer más sobre el presupuesto, visite universo www.v.mx/prensa. Dos de la tarde con 14 minutos. Les comentamos que la editorial de la Universidad Veracruzana y la Princeton University Press exploran la posibilidad de estrechar sus lazos de colaboración, destacó Jesús Guerrero García, responsable del área de derechos de autor de la editorial veracruzana. Luego de una estancia académica realizada a invitación de Princeton University Press, Jesús Guerrero compartió con el personal de la editorial universitaria la dinámica laboral y de producción de la editorial norteamericana, que ha expresado abiertamente su interés por sumar a la editorial UV como uno de sus aliados estratégicos en temas de derechos de autor. Junto con la editorial de la UV, también fueron invitadas las editoriales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, que pertenece a la red de editoriales universitarias argentinas. Princeton University Press se fundó en 1905 y posee un catálogo histórico de alrededor de 6,000 títulos, en tanto la UV, con 62 años de existencia, cuenta con poco más de 2,000 títulos. Para ampliar esta información, visite universo www.uv.mx/prensa. Y con información de Claudia Peralta, autoridades universitarias reconocieron el compromiso, organización y liderazgo mostrado por estudiantes del Programa Educativo Publicidad y Relaciones Públicas adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Al realizar el foro Emerge 2019, que tiene lugar del 20 al 24 de mayo en distintas sedes de esta ciudad, durante 5 días, los colectivos Senda, Sinergo e Ideario emprenderán un total de 18 acciones encaminadas a generar una reflexión e impacto en las temáticas de arte y creatividad, derechos humanos y justicia, y promoción de la salud, respectivamente. Cabe precisar que dicho foro surge como respuesta a las experiencias educativas, campaña publicitaria y desarrollo de eventos estratégicos con el objetivo de acercar a los estudiantes próximos a egresar con el entorno laboral. En este mismo espacio de Voz Universitaria hemos tenido a algunos de estos grupos que han hecho la invitación para acompañarles en sus actividades. Más tarde tendremos a otro grupo de jóvenes para hablarnos al respecto. Ciencia. Con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Clara Luz Carrión Villarnovo, investigadora del Instituto de Ecología AC, participó en el seminario científico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad de Veracruzana, con la ponencia Importancia de los microorganismos para el control de plagas y enfermedades. La científica, quien tiene a su cargo la planta piloto Desarrollo de Agentes de Control Biológico del campus del clúster Biomimic del INECOL, habló a los estudiantes de posgrado sobre la agricultura tradicional, convencional o moderna de la ecología y la ecología. Asimismo, dio detalles sobre los animales microscópicos y la problemática que causan. A grosso modo, enlistó algunos de los cultivos con problemas relacionados a esta microfauna. Explicó cómo se ha estado trabajando con cultivo de hongos y otras tecnologías para frenar plagas y evitar a su vez la aplicación de químicos, lo cual altera considerablemente el suelo. Para más información, visite Universo. Y a propósito del Día de las Abejas, que fue el día de ayer, se lanzó una convocatoria para el taller de captura de estos insectos. Va dirigido a personal de protección civil, primeros auxilios, seguridad pública y público en general, para darles a conocer técnicas seguras de captura de enjambres de abejas. Este taller se impartirá en la Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas el próximo 30 de mayo. Para obtener información, comuníquese con el doctor Andrés Rivera Fernández a los teléfonos 2288-421749, extensión 11622. Se lo repito, 2288-421749, extensión 11622, o al correo arivera@v.mx. Es momento de irnos a un corte. Les recordamos que estamos regalando dos revistas de La Ciencia y el Hombre. Y bueno, que se comuniquen con nosotros al 817-5115, 817-5117 o a nuestro WhatsApp 2281-040477. La entrevista. Dos de la tarde con 19 minutos y es un gusto saludar al maestro Alejandro Vázquez, productor y conductor de La Niña del Caracol, que cierra temporada. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo con mucho gusto al público de Voz Universitaria. Gracias Brenda, gracias Antulio por invitarme a este espacio. Y sí, para anunciar que vamos a cerrar la temporada, la primera temporada de este año, el próximo 24 de mayo, y la razón por la que estoy aquí es sucedió algo terrible el jueves 16. Hubo un programa en el que hubo un espacio como de 7 o 8 minutos de silencio, y había un antecedente de una llamada del maestro Luis Sosa que me decía que una de las obras no había pasado completa, el Carnaval de los Animales. Yo fui a revisar todo esto y yo dije, bueno, esto está sucediendo por algún virus, algo habrá pasado. Yo no soy infalible, suelo cometer errores, pero yo fui al formato original, a mi archivo original, y todo está completo. Sí, estaba bastante alarmado porque sabemos qué cosa es tener un virus que te destruya tus audios o tus programas, etcétera. Y me acaban de avisar que no es el caso de un virus, pero yo no podía seguir trabajando con una máquina donde tengo sospechas que hay virus. Ya vimos que no es el virus el que está produciendo este problema. Todavía falta revisar algunos últimos pasos que se hacen antes de enviar el archivo para salir al aire. Pero esa es una cuestión. La otra es de que me queda poco tiempo. Tanto como productor, ya estoy galleta, como dicen en mi rancho, pero es lo último que hago y quiero hacerlo de la mejor manera. Yo me esfuerzo por hacer una obra de arte, si ustedes quieren, en cada programa. Si lo logro, ya lo dirá la gente, ¿no? Ya lo dirá el público. Si eso no es, todo el tiempo estoy inventando cosas, todo el tiempo estoy buscando nuevas formas de producir radiofónicamente. Hay muchos ejemplos en esto, no es necesario hacer una lista, pero resulta que cuando me alcanza el tiempo, ya no puedo hacer los programas con todo el detenimiento, proyectando las escribiendo mis propios guiones, escribiendo mis propias historias, etcétera, etcétera. Hay una cosa que le llamo resumen de concierto, no he podido hacer más. Hay otra sección que le llamo ensayo radiofónico, porque es una de las lo que marca la teoría de la producción radiofónica. Una de las cosas más difíciles de hacer en radio es cuando abordas temas visuales, por ejemplo, cómo traducir a un guión radiofónico una pintura, por ejemplo, ¿no? Hace poco tiempo lo hice con La lechera de Vermeer. Eso dicen los libros de teoría de producción radiofónica. Sin embargo, esos libros pues ya se han quedado un poco atrás, porque las redes ayudan muchísimo en eso. Si al principio de un programa digo, vamos a hablar sobre sobre Picasso, por ejemplo, el Guernica, ¿no? Habrá personas que tengan un teléfono y le ponen el Guernica y ahí inmediatamente lo ven, y entonces ya la cosa cambia por completo. Entonces, yo estoy abocado a eso, a encontrar nuevas formas de producción radiofónica, y cuando me alcanza el tiempo no lo puedo hacer. Entonces, tengo que tomar estos tiempos para regresar con novedades y cosas que puedo hacer con toda la calma. Entonces, esto es el asunto, y pedirle a mi público que comprenda de qué se trata, por qué me voy, que creo que es importante que sepan. Desde ¿por luego, qué me voy? Desde luego, además, un programa tan esperado y tan escuchado. Uh-huh. A las 12 del día en Radio Universidad de Veracruzana, la gente está esperando La Niña del Caracol. Antes era el concierto de Mediodía. Era el concierto del Mediodía. Y bueno, también justamente eso, ¿no? El trabajo extensivo que se hace a partir de las producciones radiofónicas que realiza, como estas sesiones de escuchas que hace un año, más o menos, ¿no? Realizaron aquí en el auditorio de la radio. Y bueno, siempre es muy grato y de mucho aprendizaje escuchar las producciones que realiza. Entonces, ¿cuándo finaliza esta temporada? El 24, este viernes 24 de mayo es el último programa. Haré todo lo posible, ahora que veo que no es problema de virus, ya eso me calma un poco, y haré todo lo posible por regresar en cuanto pueda. Muy bien, muchísimas gracias, y claro, desde luego le esperamos para que nos venga a anunciar la nueva temporada de La Niña del Caracol. Cómo no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Alejandro Vázquez, productor de La Niña del Caracol, y también es conductor de este espacio. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Dos veintiocho de la tarde, estamos de vuelta en Voz Universitaria y les platicamos que estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Coordinación de Enseñanza y la Coordinación de Bibliotecas en el campus Veracruz Boca del Río, realizan del 20 al 24 de mayo la Semana del Estudiante, integrada por actividades culturales, recreativas, académicas y deportivas para enriquecer su formación profesional. Incluye además pláticas, conferencias y presentación de videos, actividades deportivas y altruistas, y contará con la participación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Coordinación Regional de Bibliotecas, la Editorial UB, así como de ponentes internos y externos. En la inauguración participaron Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Ulises Aguirre Orozco, secretario académico regional, Julio César Viñas Dosal, Luis Salazar Martínez y Cristina García Franco, director, secretario y coordinadora de enseñanza de la facultad, respectivamente. Gutiérrez Aguilar invitó a recuperar el gusto por las artes, la cultura y el deporte, que contribuyen a enriquecer su formación profesional, además de reflexionar acerca del quehacer de otras áreas de ciencias de la salud y las aportaciones en conjunto para la mejora continua. El auditorio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana será sede de la conmemoración del décimo aniversario de los Heribertos, evento en el que se reconoce la calidad de los diaporamas realizados por los estudiantes de la experiencia educativa fotografía, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo. Los Heribertos son organizados por el académico Heriberto Ignacio Ramírez Cruz para incentivar a los universitarios a mostrar sus diaporamas en espera de que el suyo sea elegido como el mejor de la clase. Hay varias categorías como mejor fotografía, mejor diaporama, mejor edición, entre otras, con premios considerables. Además, el auditorio se adorna de acuerdo a la temática que distinga y haga único a este evento. El maestro Heriberto cuenta la historia de cómo surgieron desde 1996. Ya se hacían este evento, pero uno de mis grupos de fotografía en 2010 tuvo la idea de hacer una exhibición pública de los diaporamas que se producen cada semestre en la facultad y en la experiencia educativa fotografía número 2. Se pensó que debían ser proyectados a un público externo, no nada más en el salón de clases. Entonces se organizó un concurso y se pensó en dar 3 premios. Para más información, visite Universo y ahí podrá encontrar, ampliar todo lo que tenga que ver con nuestras regiones. La entrevista. ya estamos de vuelta en Voz Universitaria. Tenemos aquí en la mesa, en el estudio, a Rafael Alcalá Hinojosa. Él es el director de Difusión Cultural. También tenemos a Elidet Oviedo, nuestra compañera también de Difusión Cultural. Nos vienen a hablar de distintos eventos, de un foro, de un concurso, y bueno, bastante interesante. Muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria, maestro. Gracias, Brenda, un gusto estar aquí. Saludo a toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, pues platícanos, tienen mucha información que compartir con nuestro público en Voz Universitaria. Platícanos de qué se trata el foro, de qué se trata el concurso, por favor. Claro, bueno, pues el viernes pasado inauguramos en las instalaciones de Difusión Cultural el foro de Difusión Cultural. Uh-huh. Este fue un evento muy significativo para toda la comunidad porque Dirección Cultural abrió sus puertas hacia el público, para el público, para los estudiantes. Uh-huh. Este espacio pretende ser una plataforma para poder mostrar el trabajo tanto de los grupos artísticos adscritos a la Dirección General de Difusión Cultural como de los proyectos artísticos de la comunidad universitaria. Asimismo, pretende ser una plataforma en la que se pueda fomentar la autogestión. Quiere decir, vamos a estar llevando a cabo también conciertos con músicos invitados, con bandas invitadas, como un foro, un foro abierto, público, también un foro autosustentable, que hoy en día es necesario para poderlo mantener, ¿no? Ya es requerido, de hecho, la autogestión para que la producción artística pueda florecer en ese sentido. Claro. El músico, como sabemos, el artista ya es gestor, es docente, es productor. Entonces queremos que esta plataforma justamente sirva para el poder llevar a cabo este proceso tanto formativo para los estudiantes como profesional para nosotros mismos. Por supuesto, un espacio muy necesario, ya Jalapa lo pedía a gritos, un foro precisamente, de pronto algo que se dice mucho en la comunidad artística es que faltan espacios donde, donde mostrarse, faltan lugares donde la gente pueda acceder de una forma pues accesible, y creo que este foro cumple con esos requisitos. Sí, justo lo acabas de mencionar, Brenda. Creo, sí, firmemente como universitario, que es nuestra responsabilidad ante la sociedad poder habilitar vías, obviamente hablando en el terreno artístico, para poder mostrar estas presentaciones, estas propuestas artísticas. Claro. Afortunadamente vivimos en una ciudad llena de, es un semillero de artistas y de propuestas y de talentos, pero en efecto faltan lugares. Cada vez están más escasos o en los mejores términos, cada vez están más concurridos por toda la audiencia que necesitamos más. Y nunca es suficiente llenar la ciudad con espacios que sean dispuestos para el arte y la cultura. Y sobre todo eso, que cuenten con las características precisamente para albergar a cualquier tipo de artista y que sea un espacio seguro, controlado, ¿no? También eso es importante. Sí, este foro, bueno, estamos aquí ubicados en Juárez 81, es Colonia Centro, está resguardado, hay seguridad, está, de hecho, allí antes se llevaba a cabo la Facultad de Pedagogía, estaba pegada allí. Entonces sí, es un recinto universitario muy seguro en ese sentido, ¿no? Por eso también estamos empujándolo, porque creo que, pues bueno, la realidad en este momento de la seguridad es un tema complicado, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer músicos jóvenes que están empezando con sus trabajos, sus proyectos, ya sea desde lo académico o fuera de lo académico, pero que de alguna forma siempre está vinculado el tema de lo artístico, como ya se mencionó? ¿Cómo empezar a acercarse a ustedes para tener una proyección en este foro de difusión cultural? Claro, todo se va a trabajar a través de la Dirección de Grupos Artísticos, donde el maestro Rey Alejandro Conde es el director de los grupos artísticos y un servidor director general de difusión cultural. Entonces trabajamos él y yo en conjunto para justamente definir los proyectos. Vamos a lanzar una convocatoria también, uh-huh. Para que dirigir a estudiantes específicamente, otro a los grupos internos y otro a los grupos externos, para que ellos puedan enviarnos sus propuestas. Y también esto con el afán de salvaguardar la calidad artística. Uh-huh. Sí, es hasta cierta forma un poco competitivo, ¿no? Sí. Vamos a estar uh-huh. eligiendo los mejores proyectos, trabajando con las facultades para que puedan enviar a los proyectos artísticos, pues, que reúnan las mejores características. Uh-huh. Digo, ya es como estamos actualmente en cualquier foro, uh-huh. son los mismos requerimientos: entregar una carpeta, entregar una propuesta. Uh-huh. Todo eso es muy importante. Entonces, lo vamos a estar como dirección de grupos artísticos. Buscando que se asegure, ¿no? Claro. La calidad. Y en ese sentido, ¿cómo ve esta parte de la formación, que también es necesaria y que para algunos era como un segundo, tercer y hasta el último de los planos o de los rubros que tenía que atender? Esta parte de también atender pues la profesionalización para poder presentarse en algún foro. Sí, no, por supuesto. Con nosotros como universitarios, como académicos, uh-huh. pues es nuestra función formar profesionales. Y en el campo artístico uh-huh. requiere de ese tipo de plataformas, ¿no? Que permiten uh-huh. Profesionalizar al músico. Si bien puede ser que comete errores, pero es entendible. Uh-huh. Es la única manera de poder aprender. La gran ventaja que estará sucediendo en difusión cultural, donde es una dependencia que se dedica exclusivamente, uh-huh. uno de sus áreas sustantivas es justamente la gestión para realizar conciertos, para realizar presentaciones, giras, uh-huh. entonces ese acercamiento que van a poder tener también con el mismo personal adscrito que está a la dependencia, ya estamos elevándolo en el sentido que van a recibir información de primera mano de gente que ya lo ha realizado por muchos años. Uh-huh. Y tiene esos kilómetros de recorridos que le van a dar un plus a la formación académica que está teniendo. Entonces, sí, personalmente creo mucho en eso. Cuando uh-huh. he estado en la academia, es algo que he movido mucho a través uh-huh. de los programas educativos en los que he podido participar en la Veracruzana. Uh-huh. Ahora ya como director general de una dependencia que se dedica justamente uh-huh. a la difusión de la cultura a través de eventos artísticos, de docencia, de talleres, de diplomados, que ya les hablaré ahorita uh-huh. en un segundo de lo que viene. Sí. Justamente el hacerlo y el tener esa guía va a ser muy importante. Claro. Por favor, platíquenos de este curso, primer curso, yo dije concurso, es curso, de Dirección Coral. Pues bien, como ustedes saben, los músicos adscritos a, uh-huh. a difusión cultural, ellos son categorizados bienmente como técnicos académicos, son académicos, eso quiere decir que son reconocidos por la normatividad como tal. Su parte de sus funciones sustantivas es un apoyo a la docencia uh-huh. y de acercarse a la academia. Es una acción que estamos favoreciendo mucho, no solamente en esta administración, en las anteriores, con los anteriores directores, ya desde varios años. Uh-huh. Es una de las acciones que estamos favoreciendo mucho. En ese sentido, como parte de estas acciones, estamos realizando por primera vez un curso en dirección coral uh-huh. en formato de curso-taller. Eso es un poquito menos que los diplomados porque este va a tener una duración de varios días, del 10 al 6 de junio uh-huh. del 2019, y esto va a ser impartido por el director del grupo artístico del Coro UV uh-huh. y maestros del Coro UV. Aquí lo importante es que el método de aplicación va a ser el coro de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Entonces, como estudiante, vas a estar trabajando con profesionales, uh-huh. recibiendo esa crítica, información y comentarios que puedas tener, y utilizando el coro de la Universidad Veracruzana, el primer grupo artístico ya formado dentro de la estructura universitaria en 1950. Uh-huh. Entonces, claro. Sí es un coro que tiene mucha trayectoria, que tiene elementos, hablando de los integrantes, con mucho talento, que están sumamente preparados. Y pues como estudiante, de nuevo, los vamos a acercar a una situación profesional donde va a poner en práctica pues lo aprendido en el curso. Este curso se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Caja, aquí sí. Por rectoría, que es donde practica el coro V, y va a ser del 10 al 16 de junio. Va a tener un costo de recuperación de 2,000 pesos, y con la constancia, porque va a estar, está ya registrado en educación continua para que reciba una constancia el participante de 162 pesos. Entonces van a haber dos concursos, va a haber el contenido del curso, de hecho va a ser la gestualidad, se va a tratar técnica de ensayo, la técnica vocal, la fonética, y son todas sesiones prácticas con el coro de la Universidad Veracruzana. Eso es algo de lo innovador. Lo menciono así porque usualmente este tipo de cursos, que son de curso de dirección vocal, son o practicados a dos pianos. Quiere decir que el estudiante está así con su maestro, pero con pianos tocando la parte del coro y otra la parte del acompañamiento, ¿no? O de forma con videos, ¿no? Donde están ellos practicándolo. Aquí van a tener al vehículo, van a tener a un barco de casi 50 personas, muy talentosos, profesionales en lo que hacen, siendo el medio donde ellos van a poner en práctica. Entonces es lo innovador, y lo menciono y lo recalco mucho porque en México no se ha dado un curso así. Entonces va a ser también innovador en la parte académica para la Universidad Veracruzana. ¿En dónde podemos encontrar más información? Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Difusión Cultural UV. Tienen que consultar nuestra cartelera. Mañana tenemos miércoles de casino, 19 horas, Coro UV. Teatro La Caja, jueves 23 de mayo, es Lenguicani Maderas y Grupo Ricos Tiempos Rock and Roll. Son clásicos del rock and roll, funcionados con la marimba, entonces no se lo pueden perder. Bien, ¿sale? Perfecto. Nos está comiendo el tiempo, pero pronto los vamos a tener aquí de nueva cuenta, ¿cierto? Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Elidet, por habernos acompañado esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. De la tarde con 43 minutos se encuentran con nosotros Alejandro Yair Ronzón y Genaro Ríos, que vienen de Aula Diversa, un evento que se está organizando desde EFECAS. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada. Y pues primero me quisiera platicarte un poquito de lo que es Aula Diversa. Aula Diversa nace de un colectivo que se llama Sinergo, Publicidad y Relaciones Públicas, que estamos, que pertenecemos a otro colectivo todavía mayor que se llama Emerge 2019, y esta es su tercera edición, y estamos tocando en este año tres temáticas, que es Derechos Humanos y Justicia, que es donde estamos el colectivo Sinergo trabajando, Arte y Creatividad y Difusión de la Salud. Nosotros como colectivo Sinergo nos estamos enfocando en el derecho a la educación, ya que creemos que este es el derecho fundamental para todos y debe de ser ahora sí para todos indispensable. Pensables y por igual, y los estamos focalizando hacia la inclusión educativa. A la inclusión educativa, cuando nos referimos a inclusión educativa, nos referimos a no solamente personas con discapacidad, sino personas de todo tipo, personas con de indígenas, personas con niños con VIH-Sida, con incluir a todas las personas, porque todos tenemos este mismo derecho. Y el evento que estamos haciendo es un panel y un taller que se va a llevar a cabo el día 24 de mayo, este viernes, a las 12 horas. Bueno, a las 11 y media comienza el registro, a las 12 comenzamos con el panel y posterior tenemos el taller de... Es un taller que lo está dando la asociación Crece, que es de autismo y discapacidad intelectual. Muy bien. ¿A partir de qué hora puede ir a este evento de Aula Diversa? Bueno, la llegada es a las 11 para que comience el registro. El evento comienza a las 12. Muy bien. ¿En dónde pueden encontrar más información? Si quieren, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, que es Aula Diversa Inclusión Educativa, y en Instagram, Aula Diversa Inclusión Educativa. Ahí nos pueden seguir y ahí van a ver todas las publicaciones y todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos. ¿Algo más que tengan que compartirnos, Alejandro, Genaro? No, gracias a ti por permitirnos ahora sí estar en tu espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. Y 2:47 en estos momentos. Nos vamos a los deportes. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Profe Ariel Ortiz, bienvenido ya con los deportes listos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Acalorados esta tarde otra vez aquí en la ciudad de Jalapa. Un poquito, 31 grados centígrados. Yo creo que más, ¿eh? Sí. Yo creo que más, sí, pero contento porque está con nosotros Romina Heredia Aguilar. Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, contenta y satisfecha con lo hecho en Mérida. Sí, totalmente, buenas tardes. Ella es representante de los deportistas del CONUS de la Universidad Veracruzana y se convierte en medallista de oro. Y ahora les tocó una situación muy distinta a la de otras universidades. Siempre estaban acostumbrados a cerrar la participación del CONUS, hoy fueron los primeros. Sí, esta vez nos tocó ser de los primeros en pasar, pero bueno, cualquier lugar es bueno. Además, la situación de la gimnasia aeróbica de Alcones de la Universidad Veracruzana se ha convertido en un símbolo muy importante porque ustedes no solamente están triunfando en el evento estatal o regional o al interior del estado de Veracruz, sino que también son participantes en eventos de corte internacional. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, el hecho de que el equipo ahorita esté como en cierto nivel ha sido trabajo de compañeros anteriores, de nosotros, incluso pues va a seguir siendo trabajo de los nuevos que vayan a llegar. En esta ocasión, la gimnasia aeróbica, ¿cómo la ves potencialmente? Al conseguir la medalla de oro, ¿la Universidad Veracruzana se convierte en un epicentro de esta modalidad deportiva en el país? Pues sí, eso esperamos. ¿Qué evento internacional viene en puerta? Pues ahorita hemos estado hablando del Mundial, que es el próximo año, y algún otro evento que haya en este año o en estos meses, creo que no hay hasta el próximo año. Pues Romina, te deseamos éxito. Por favor, dinos en qué facultad y en qué semestre estás transitando en la Universidad Veracruzana. Soy de la Facultad de Medicina y voy en cuarto semestre. O sea, la mitad, y otros por lo menos 3 torneos más para ti dentro de la gimnasia aeróbica. Sí, todavía me queda tiempo. ¿Y cómo combina la medicina con la gimnasia? No es fácil, es cosa de organizarse mucho, pero pues ahí leyó. ¿Qué mensaje puedes otorgar tú a los jóvenes que, si no me equivoco, próximamente van a presentar examen para ingresar a la Universidad Veracruzana? Este fin de semana. ¿Sí? Pues que si de verdad lo quieren, pues que vayan por ello y hagan todo lo que tengan que hacer para lograrlo. Y así es todo, esforzarse y ir por lo que quieres. Romina, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones, ratificamos nuestra felicitación en haber representado a la Universidad Veracruzana y conseguir, ¿cuántas medallas fueron de oro de ustedes? Fueron 4, creo. 4, más la del, o sea, las mujeres pusieron en el alto el nombre de la Universidad Veracruzana. Ganan ellas en gimnasia aeróbica, en distintas modalidades, y cierra la participación del equipo femenil dirigido por maestro Raúl Fernández con medalla de oro. Es el único equipo o el deporte conjunto que gana medalla de oro y son mujeres. Por supuesto, pues hay que aprenderles algo, ¿no? La disciplina, el empeño, el trabajo. Tenemos que poner orden. Nosotras estamos poniendo orden. Me refiero orden a los varones de aplicarse para que consigan más espacios. Romina, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Agradezco tu participación aquí. Y con nosotros, Agustín Jacome Córdoba. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en Voz Universitaria. Hola, Ariel, buenas tardes por recibirnos. Aquí estamos. Y también Marco Antonio Ranero. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy bien, buenas tardes. El Club de las Profesiones de México tiene actividades semanarias proyectadas para conocer los lugares de la región y también del país. ¿Cómo ha evolucionado el Club de las Profesiones de México, Agustín? Bueno, sigue a la vanguardia, seguimos con las actividades normales de senderismo, montañismo, Pero se ha sumado también las últimas actividades de deportes extremos, lo que es el rapel, la espeleología, cañonismo, el descenso de ríos, que también se practican dentro del club de manera continua. Agustín, ¿cómo va a hacer contacto con el Club de Exploraciones de México? Pues nada más tener ganas. Nosotros cada 8 días salimos a excursionar en alguna de las modalidades. Estamos en... Nos pueden encontrar en el Facebook como Club de Exploraciones de México, Asociación Civil. Nos pueden encontrar también en Instagram y en Twitter como CEMAC Jalapa. ¿Qué se necesita para formar parte de una excursión? ¿O solamente puedo ir porque tenga deseos de hacerlo? ¿Debo prepararme de alguna manera? Bueno, básicamente ganas para empezar, ¿no? Si tú vas a senderismo, lo que necesitas es un buen calzado, una mochila y cierto, un equipo que nosotros llamamos CLAM, que es comida, lámpara, agua, manga y un silbato, que es lo básico para que tú lo lleves y puedas disfrutar de una salida de un día, una jornada de 4, 5, 6 horas, tranquilamente. Ya para las otras se te va dando los consejos, la orientación necesaria como para que lo practiques. En el caso, por ejemplo, que es rapel, bueno, el club tiene también este equipo que lo facilita a los participantes para que de esa manera vayan conociéndolo y después se vayan dotando de lo necesario. Repetimos, por favor, la ubicación a través de las redes sociales. ¿Cómo encontrar el Club de Exploraciones de México, delegación o sección Jalapa? Sección Jalapa, somos un club nacional. Está en Guadalajara, en México, en Toluca, Puebla, en Veracruz. Pero nosotros somos la sección Jalapa. Este año cumplimos 45 años. ¿Nada más? Apenas. ¿Sí? La sección México cumplió... Hace 15 días cumplió 97 años, sí. Nada más. Va por los 100. Y según tengo entendido, Agustín, no solamente se genera una situación de conocimiento fuera de las ciudades, sino también una exploración dentro de la ciudad de Jalapa lo pueden realizar. Ah, claro, sí. Nosotros abarcamos desde lo local, incluso hasta lo internacional, ¿no? Es decir, CEMAC Central, CEMAC México, Puebla, por ejemplo, y también sobre todo Toluca, son las más fuertes que siempre hacen excursiones fuera del país. Veracruz tiene programado para sus 25 años salir a Argentina, sí, justamente a la Aconcagua. Están planeándolo en ese sentido, ¿no? Y para los 100 años del CEMAC Central, que le llamamos así, sí, pues la cosa va a estar en grande también. Ahí están, ¿sí?, planeando 100 cumbres. Para celebrar simultáneos. 100 años, 100 cumbres, sí, al unísono en distintos puntos del mundo. ¿En todas, sí, las secciones? Sí, a mí me tocó cuando se cumplieron los 75, nos comisionaron y a mí me tocó, yo peleaba el Pico de Orizaba, pero me dieron la Sierra Negra, y de manera simultánea fueron 75 cumbres. Con 75 equipos diferentes. Bueno, recién saliendo del tema, recién acabamos de estar por Xico, creo que en Xico también pueden hacer un buen proceso de excursionismo, ¿no? Claro, ahí que tú tenemos, conoces perfectamente. Claro, es mi tierra. Ahí puedes hacer cañonismo, puedes hacer rapel, puedes hacer tirolesa. Es media montaña, entonces puedes hacer muchas otras cosas. Se puede hacer bicicleta, que también tenemos gente muy capaz para bicicleta. Y muchas otras cosas más, ¿no? Acampada y todo lo que... En ese sentido, ¿no? El cofre brinda muchísimas posibilidades. Marco Antonio Ranero, ¿algún número telefónico o correo electrónico para que se pongan en contacto con ustedes, aparte del Facebook, que ya dieron a conocer? El Facebook, el de Twitter, el del Instagram. ¿Tu número? El 2289-79-1766. Sí. Ahí me pueden marcar cualquier WhatsApp y se les conteste, se les da toda la información que necesiten. ¿Los podemos repetir? 2289-79-1766. Y los martes sesionamos. ¿En dónde? En Azueta 173. Ah, está excelente. A las 8:30 de la noche. Martes, Azueta, sí. 186. Sí. 173. 173, Azueta, aquí en el centro, un costado, sí, de la Radio Universidad. Sí, así que subimos nada más. Y ahí planean, digamos, la actividad del próximo fin de semana. Sí, se ve lo que se hizo el domingo pasado, se explican, hay fotos y todo. Y de todas las actividades que hayan sido, por ejemplo, este fin de semana tuvimos 4 actividades. Y planeamos y se explicamos las actividades que va a haber el siguiente fin de semana. Sí. Eso el martes. Y el miércoles o jueves ya se sube el calendario a redes sociales. Y ahí pueden checar y ver, seleccionar lo que les guste, dónde es. Ponerse sus botas, sus 2-3 litros de agua para este calor y acompañarnos. Sí. Además, sin fines de lucro, hay que solamente conocer las actividades. No, indiscutible. El club no es lucrativo para nada. Siempre es... Bueno, aclaro. Cada quien paga sus gastos, ¿no? Claro, el pasaje y todo lo demás, pero por lo otro no es... No, nosotros no negociamos con esto, es brutal la naturaleza. Marco Antonio Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Los invitamos a salir con CEMAC este fin de semana. Agustín, me da mucho gusto encontrarme contigo otra vez aquí en el micrófono de Radio Universidad. Ya, gracias, Ariel. Ya tiene un tiempo que no vinimos por acá, ¿verdad? Sí, sí. Pero tienes tu representante que se llama Enrique Reyes. O sea, sí, y ahora que voy a ser mi buen compadre. Romina, muchas gracias. Seguimos felicitando por este logro obtenido personal y para la institución que es la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias. Los deportes y la mujer. Muy bien. Creo que nos están ganando, ¿eh? Siempre. No es otra cosa. Y hay otra persona que no veo en el estudio. No. Sigue de luto. Diga usted su nombre. Está Aldo triste. Camacho. Muy bien, sigue triste. ¿Tú vas a América también, verdad, Agustín? No. Ah, bueno. Bueno. ¿Lo negó? No, a mí me gusta el fútbol y nunca... te quiero comentar que en la casa, en la familia de ustedes, puro Guadalajara, un sobrino que acaba de... Bueno, acabamos el 5 de mayo, será 15 años de muerto. Era americanista, el único. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, profe. Y ya nos vamos. Brenda, tenemos ganadores. Así es, de los ganadores de las revistas de la Ciencia y el Hombre de este día son René Ramírez Molina y Raúl Contreras Galicia. Muchas felicidades a René y a Raúl. Pueden pasar por sus revistas aquí a Radio Universidad Veracruzana, clavijero número 24, con una identificación oficial. 3 días hábiles para recoger su premio. Ya nos vamos. Agradecemos la operación de Soledad Macías. Agradecemos a Brisa Gómez, a todo el equipo de trabajo y a todos los compañeros en Radio Universidad Veracruzana. Continúe con la señal en el 90.5 de FM y también de la señal en línea www.v.mx/radio/transmisión. Nos encontramos mañana. Que tenga muy buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Coronado y Antulio García.